Mi recuerdo es solamente la desilusión de los 90, las marchas pequeñas fragmentadas de Mendoza y el agotamiento que había cuando hacían cuestas en las calles, la gente que no creía ya en nada, en ningún político, que todo era que no votaría a ninguno, no creo en ninguno, de previo al 2001, con mucha desilusión, padeciendo la situación económica y de golpe verla en la tele fluir la masa de gente llegando a la plaza, pidiendo que se vayan todos y esa enorme emoción, para luego, bueno, intentar salir al centro mendocino, que no éramos más de 30 personas, y ahí yo soñando con venirme a Buenos Aires a participar de las grandes gestas. Y bueno, después las asambleas que se daban ahí en el colegio del barrio Nimel, Mendoza.